cree en ti. Pero entiende algo, nadie más va a creer en ti. Lo que pasa es que desde el punto de vista psicológico nos enseñaron a la mayoría de los seres humanos a poner nuestra fe, nuestro afecto, nuestra credibilidad personal en manos de un tercero, en manos de algo o alguien que está fuera de nosotros y nos ayuda. Es típico ver mujeres que necesitan de alguna u otra forma la opinión de papá, de mamá, del marido para tomar una decisión. Es típico ver jóvenes que toman una decisión en sus vidas en función de lo que los amigos quieren, según lo que fulanito o perenganito va a estudiar o lo que a ella quiera. Lo más interesante que quiero que te des cuenta es que todos los grandes genios en la historia de la humanidad, los que vivieron su locura con pasión, creían en ellos mismos, incluso cuando nadie más creía en ellos. Nadie más creía en ellos. Porque es fácil creer en ti mismo cuando todo te sale bien, cuando tienes un premio, cuando has roto algún récord interesante y la gente te aplaude. Pero cuando estás desde abajo, cuando estás empezando, cuando estás construyendo un proyecto personal de vida y nadie cree en ti, por más que te acercas a un amigo, por más que te acercas a alguien que amas y tú llegas con tu emoción y les cuentas tu locura, la gente, lo más probable, los que te aman te van a dar por tu lado, los que no te aman y son medio tus amigos, de alguna u otra forma se van hasta burlar, reír de ti, algunos otros intentarán robarte tu sueño. ¿Tú te imaginas a Salvador Dalí dejando que alguien le robara su sueño? ¿Tú te imaginas a Pablo Picasso dejando que alguien le robara su esencia como pintor? ¿Tú te imaginas a Jorge Luis Borges, este gran escritor, dejando que alguien le robara su ilusión por escribir sobre la mágica vida? ¿Tú te imaginas a los mismísimos líderes espirituales que haya alguien que les haya querido robar sus sueños? Para lograr que la locura se entre en tu vida, tienes que aprender a creer en ti mismo, no en función de los demás, sino en función de ti, de lo que tú crees, de lo que tú opinas, de lo que tú ves, de lo que para ti es importante. Haz una lista de las cosas, de las habilidades o de las cualidades psicológicas que te interesa tener, desarróllalas en ti y entiende algo. Si no crees tú en ti mismo, nadie lo va a hacer. Nadie puede dar lo que no tiene. Quiérete, ámate, cree en ti antes que cualquier otra cosa suceda. Entiéndelo, la verdadera fuerza de la locura nace dentro. Nace dentro. Si llegaste hasta aquí, es porque estás interesado en conocer los siguientes pasos. E insisto, si esto ha despertado en ti un mínimo de locura, compártelo con alguien más. Y también, si esto no ha provocado absolutamente nada más que alguna extraña emoción en ti, pues compártelo con las personas que te interesa que se vuelvan locos. Querido amigo, querida amiga, tu servidor, Omar Villalobos. Recuerda, la locura, locura. Cree en ti, güey. Cree en ti. El día que no confiemos en nosotros mismos y no creamos en nosotros mismos, se acabó todo. Esta es la base para una sana autoestima. Si quieres que el mundo de tus relaciones cambie, te espero en www.tucitaperfecta.es. Si preguntas las cosas sencillas, aprendí a responder. Y para aquellas preguntas prohibidas, ningún maestro encontré. En este mundo raro que a veces se complica, y no tengo claro lo que significa. No me gustó. La ignorancia es a veces hermosa, inocente como el amor. En este mundo raro que tanto se complica. otro lugar, de vivir una eternidad. Tal vez me parezca aburrido y yo prefiero estar contigo. La ignorancia es a veces hermosa cuando tiene que ver con la inocencia, pero cuando alguien opina con ignorancia y desconocimiento, simplemente es pobre y triste, ¿no os parece? A menudo no somos conscientes de las razones y las causas de nuestro propio comportamiento. John Bark. Cuanto más averiguamos sobre la mente, más poder e importancia le damos a nuestro inconsciente. Ya no es la recóndita parte de nuestro yo, sino el veterano y sabio creador de nuestra conciencia. Ya no es el oscuro amo de nuestros sueños, sino el amable y universal encargado de nuestro comportamiento y de nuestras decisiones. Eduardo Punset discute con el psicólogo John Bark sobre el nuevo inconsciente y nos revela lo lejos que estamos de conocer las razones de nuestros actos. Está a punto de estallar una revolución, porque es una verdadera revolución, sobre por qué decidimos como decidimos, por qué nos comportamos de la manera que nos comportamos. Siempre habíamos creído que el inconsciente mandaba para las pequeñas cositas. Si nos deslumbraba la luz, cerrábamos los ojos inconscientemente y poco más. Para las cosas sofisticadas, para las cosas complicadas, había que recurrir a la conciencia. Las decisiones que tomábamos para las cosas importantes eran el resultado de una actitud consciente, no de un inconsciente. Bueno, pues resulta que estábamos equivocados. Da la casualidad de que cosas importantísimas, a niveles del conocimiento muy sofisticados, las tomamos de manera inconsciente, sin saber por qué las tomamos. Nosotros, la gente de a pie, siempre habíamos pensado que el inconsciente era algo muy útil para las cosas pequeñas. Pero que para las cosas más complejas era necesaria la conciencia. Ni se nos ocurrió que solamente con el inconsciente pudiéramos llevar a cabo procesos cognitivos complejos. Es realmente una revolución. Y no estoy seguro de que la gente de la calle sea realmente consciente de eso. No, no creo que lo hayan asumido todavía. Siempre ha imperado la noción de que la conciencia iba primero, de que todo arrancaba en la conciencia y de que las cosas se tenían que hacer con conciencia, deliberadamente. Pero con práctica, tal vez algunas de estas cosas se pueden hacer sin conciencia, como conducir un coche o, en el caso de los tenistas, moverse por la pista sin pensar. Esto es así para cualquier cosa que se haya hecho muchas veces y se domine. Pero, sin embargo, ahora empezamos a entender que en realidad el inconsciente fue lo que surgió primero en el tiempo evolutivo, hace muchos cientos o millones de años, y que la conciencia se desarrolló bastante más tarde en la historia de la evolución. Por tanto, hubo necesariamente muchos sistemas inconscientes útiles y adaptativos que guiaron adaptativamente nuestra conducta y nos permitieron sobrevivir y reproducirnos durante centenares de miles de años. Inconscientemente. Inconscientemente, sin conciencia. La conciencia llegó luego, pero eso no quiere decir que los antiguos sistemas desaparecieran. No se esfumaron y fueron sustituidos por sistemas conscientes, porque la evolución por selección natural no funciona así, sino mediante cambios pequeñísimos que aprovechan siempre que sea posible los sistemas que ya están ahí. Una de las cosas que estamos descubriendo es que incluso en la persecución de objetivos conscientes, las motivaciones, las cosas que uno quiere, las evaluaciones, las preferencias, lo que a uno le gusta o no... ¿Me voy a casar o no me gusta casarme? Eso es. Todas estas cosas se fundamentan y basan en la información del sistema inconsciente. Así que el inconsciente entra en juego y nos influye, y a menudo nos aporta la respuesta a estas preguntas. Incluso cuando creemos que estamos haciendo algo conscientemente con atención y conciencia, en realidad hemos llegado a la respuesta de un modo rápido mucho antes de lo que creemos. Si pensamos en la palabra inconsciente, lo más probable es que lo primero que nos venga a la mente sea Freud y su idea de que existe una parte del cerebro misteriosa y primitiva, ligada con los recuerdos de nuestra infancia. El inconsciente de Freud causa sueños y traumas y nos hace actuar en contra de nuestros intereses. Visto desde la perspectiva imperante en el siglo XIX, es algo negativo, escondido en las profundidades de nuestra mente, que nos atormenta y acosa. Nada más lejos de la realidad. En el siglo XXI podemos afirmar que Freud estaba totalmente equivocado. El inconsciente no está oculto ni nos acecha para amargarnos la existencia. Más bien todo lo contrario. De hecho, la vida sin él sería casi imposible. Lo encontramos en nuestros actos más cotidianos, desde los automatismos que nos permiten levantarnos por la mañana y vestirnos y caminar, hasta los sentimientos más profundos que nos impulsan a proteger a nuestros seres queridos. Es el conjunto de todos los pensamientos y sentimientos que se gestan en nuestra mente, momento a momento, a los que no podemos acceder. El inconsciente se encarga de ayudarnos a entender el mundo que nos rodea y a tomar las decisiones que mejor nos convengan. Es una especie de piloto automático en el que podemos confiar, un GPS emocional, una guía de conducta que seguimos sin darnos cuenta de ello. Y al final resulta que la idea que tenemos de nosotros mismos, esa entidad que habitamos cada día y que llamamos yo, nuestra consciencia, no es más que el producto más sofisticado del inconsciente, la última creación de una mente compleja que apenas podemos vislumbrar. Pero entonces, ¿para qué se utiliza la conciencia? Es decir, si pudimos apañárnoslas para avanzar en la evolución durante la mayoría del tiempo, sin conciencia, ¿para qué sirve la conciencia, oye? Es una pregunta maravillosa. De hecho, la misma con la que empecé hace 30 años. ¿Para qué sirve la conciencia? Porque por aquel entonces se le atribuía a la conciencia el mérito de todo. Se suponía que marcaba la diferencia entre nosotros y el resto de animales, que era la causante de la civilización. Que gracias a ella habíamos llegado a la luna, que era la causa de todo. Pero al demostrar que hay muchas cosas complejas que se pueden realizar inconscientemente, van quedando solamente algunas que son mucho más viables como explicación de lo que hace la conciencia. Ahora se le atribuyen solamente unas pocas cosas, pero son cosas fundamentales, importantísimas. ¿Y cuáles son esas cosas? He aquí lo que se le da mejor a la conciencia: viajar en el tiempo. Gracias a la conciencia, aunque nuestros sistemas inconscientes estén ocupados abordando el presente, el ahora adaptativamente, nuestra mente tiene libertad para retomar el pasado y recordar lo que ha sucedido. O bien desplazarse al futuro y planear lo que haremos mañana, lo que prepararemos para cenar o el lugar al que iremos de vacaciones el sábado que viene. Por eso podemos atravesar la calle o hacer cualquier otra cosa mientras tanto. Así que, como el inconsciente se ocupa también y tan adaptativamente de la situación actual y nos da buenas ideas sobre lo que tenemos que hacer, no tenemos que pensar tanto y tenemos libertad para viajar en el tiempo con la mente. Pero hay que aprender a hacerlo. Vamos, remontarse al pasado o viajar al futuro no es una cosa fácil, ¿no? Es difícil. No, no lo es. Los niños no pueden. ¿Cuándo aprendemos estas cosas? ¿En qué momento? Bueno, hacia los 4 años de edad empieza a surgir esa capacidad. La vemos desarrollarse. En ese punto, uno puede apartarse un poco del presente, dejar de estar condicionado por el ahora y empezar a pensar en el pasado y el futuro, a recordar. A todos nos resulta difícil recordar cosas que nos pasaron antes de los 4 años. Eso es porque no tenemos la habilidad de recordar hasta los 4 años. Si tu mente fuera un ordenador, podrías decir orgulloso que tu inconsciente procesa 11 millones de bits de información a cada segundo que pasa, que llegan a través de tus 5 sentidos, y a partir de estos bits decide qué hacer ante cada situación. Pero tú no te das cuenta de esto, y eso es bueno, porque confiar en tu conciencia para solucionar tus problemas no es la mejor opción. Los científicos han calculado que cuando multiplicas 2 números procesas 12 bits por segundo, y si lees en silencio puedes llegar hasta los 30 bits. No es un dato muy esperanzador. Quizás puedas probar a leer en voz alta. En este caso, alcanzarás los 45 bits por segundo. Tampoco es un resultado excepcional. En conclusión, la capacidad de procesamiento de datos de la conciencia humana tiene un tope máximo de 50 bits en un segundo, lo cual es un resultado ridículo en comparación con esos 11 millones que tu inconsciente gestiona sin que ni te enteres. Y es que, a pesar de que tú crees que sabes mucho, es en realidad el inconsciente el que sabe por ti, y el que decide por ti también. Imagina, por ejemplo, que vas a comprar un apartamento. Lo miras, lo remiras, y en poco rato ya sabes si te gusta o no, si te sientes a gusto en él, si vivirías allí. En realidad, esa sensación tan indefinida es el final de un análisis frenético de datos que tu inconsciente ha llevado a cabo mientras tú comprobabas los acabados y la distribución de las habitaciones. En 10 minutos de exploración, tu inconsciente ha recibido 6.000 millones de bits de información. Si tuvieses que confiar en tu conciencia, no irías tan rápido. Sabiendo el ritmo al que funciona, deberías dedicarle 4 años de tu vida antes de alcanzar a procesar el número de bits necesario para tomar una decisión. Quería preguntarte algo. Eres psicólogo y realizas muchos experimentos sobre la conciencia y el inconsciente. ¿Te encuentras a menudo con que la persona no sabe o no saben realmente los motivos por los que se comportan de la manera como se comportan? Es una pregunta muy interesante, Eduardo. Me parece que las personas creen saber lo que hacen, pero la mayoría de las veces se equivocan, a menudo se equivocan. Llegamos rápidamente a teorías sobre lo que hacemos. Eso me recuerda a los experimentos de hipnosis que hizo Michael Gazzaniga, el célebre neurocientífico, hace unos 20 años. Por ejemplo, hipnotizaba a alguien y le decía, pongamos que fuera una mujer, cuando cuente 3 y chasquee los dedos, te tirarás al suelo y caminarás como un perro. Y contaba 1, 2, 3, ¡chas! Y la mujer ya estaba en el suelo. Inmediatamente, sin embargo, decía, vaya, se me habrá caído un pendiente y por eso estoy aquí. No había elegido estar en el suelo, lo había hecho por sugestión hipnótica, pero una vez se veía a sí misma ahí, buscaba inmediatamente una explicación racional que fuera razonable. Es una pequeña muestra de lo que siempre estamos haciendo. Captamos impulsos que proceden de otro lugar, que guían nuestros actos, pero cuando actuamos siempre tenemos una bonita historia para justificar por qué hacemos lo que hacemos. Y cuando le dices a alguien, tal vez hayas actuado así porque ha pasado tal y tal cosa en tu entorno. Bueno, cuando le dices eso suele reírse, ¿no? Así es, sí. ¿Podrías darme un ejemplo de esto? ¿De algo en el entorno que te lleve a comportarte de un modo concreto? Sí, sí. En un estudio se lograba que los participantes pensaran en personas importantes para ellos, como su madre, su padre, su pareja, sus hijos. Sabíamos previamente que cuando pensamos en tipos de personas diferentes, se nos activan objetivos en la mente sin que lo sepamos. Por ejemplo, muchos de nosotros, cuando pensamos en nuestros padres, queremos complacerlos, impresionarlos. Queremos que se sientan orgullosos de nosotros. Así que hicimos que los participantes en el experimento pensaran en su madre con preguntas como, ¿dónde vive? Háblame de su apartamento. ¿A dónde va a hacer la compra? Con esto, haciéndoles pensar en su madre, les activábamos el objetivo de hacerla sentir orgullosa. Y si luego les pedíamos que hicieran algo, se esforzaban mucho más. Se lo tomaban muy en serio. Es increíble. Mucho más que las demás personas. En cambio, si hacíamos que pensaran en un amigo, normalmente uno quiere ayudar a sus amigos. El objetivo que tenemos respecto a nuestros amigos es ayudarlos. Si les pedíamos a los participantes que pensaran en un amigo con preguntas como ¿dónde vive? ¿Dónde coge el autobús? Y luego les decíamos, perdona, ¿te importaría ayudarme con otro estudio? Tal vez dure otra media hora, porque el estudio lo hacíamos en el aeropuerto. Nos decían que sí o que no, y luego les decíamos, el motivo por el que has accedido es porque antes pensabas en tu amigo. Esta es la teoría. Pero se reían y decían, no, que sepas que el motivo por el que te ayudo es porque estoy aquí sentado en el aeropuerto sin nada que hacer. ¿Por qué no iba a ayudarte? Por supuesto, soy una persona a la que le gusta ayudar, por eso te he echado un cable. El caso es que inmediatamente daban con una historia para explicarlo. Y necesitamos esta especie de narrativa, porque si no, nos acongoja pensar que otras cosas u otras personas controlan lo que hacemos. Este fin de semana hemos asistido a un maravilloso taller impartido por Patricia Ibarrola. Hemos conocido 9 pasos para hacer realidad nuestros sueños. Yo comienzo a ponerlo en práctica esta misma noche, mientras edito este programa. Porque de eso se trata, de ponerlo en práctica. Ya sabéis, amigos de Tu Cita Perfecta, sin acción no hay resultados. Agradecemos a Patricia su taller y a los asistentes compartir con nosotras este enriquecedor fin de semana. Asistentes que se dan cuenta de lo importante que es asistir a estos talleres para crecer personal y emocionalmente, y así comunicarnos mejor. Una frase de Michel Montaigne. El nacimiento de todas las cosas es débil y delicado, por ello deberíamos prestar mucha atención a los principios. Hemos aprendido en el primer paso, por ejemplo, cómo ser claro, saber expresar y ser específico. Si el resultado deseado evoca una respuesta emocional positiva, estás en el buen camino. Nos ha ayudado a pensar en cómo tenemos en general las distintas áreas de nuestra vida, la salud, el crecimiento personal, la vida amorosa, la vida familiar, la profesión, las finanzas, las aficiones, las emociones, etc. Cuando un problema o preocupación en cualquiera de estas áreas ocupe tu mente y corazón, crea el resultado que deseas. ¿Qué quieres ser, hacer o tener en cualquiera de estas áreas? Elige qué es lo primero que quieres llevar a tu realidad y hazlo. Esto es todo lo que hablamos el sábado. Y más. Es hacer un coaching personal, muy importante para llevar a tu vida la superación personal. El domingo conocimos 2 técnicas de liberación emocional, EFT y Ho'oponopono. El EFT nos ayuda a reequilibrar el sistema energético del cuerpo, permitiendo resolver las cuestiones emocionales pendientes, que son la causa principal de muchas limitaciones en desarrollo personal, por ejemplo. Ho'oponopono deja partir los bloqueos y problemas que causan desequilibrio en nosotros mismos. Corregimos un error para hacerlo correcto. Partimos de la base que nosotros creamos nuestra realidad. Tenemos que aceptar que tenemos el 100% de responsabilidad en las cosas que ocurren. Nuestro niño interior posee la llave de nuestra felicidad y almacena en su poder toda la información. Hay que mimar a nuestro niño interior. La mente es perfecta, pero no las memorias que contiene. Sanando a mi niño interior, me sano a mí y a los demás. Traigo paz y equilibrio de una manera simple y efectiva, mediante la limpieza mental y física, y a través de un proceso de arrepentimiento y perdón, por ejemplo, importante tras una separación matrimonial. En definitiva, saber quién eres realmente. Special words God sent to Patricia Barrola nos ha enviado hoy un texto sobre el fin del sufrimiento, de Tol. El sufrimiento puede ser quitado de tu vida cuando aceptes que ya ha sido demasiado y que hay otro camino. No te quieres rendir. Rendirse significa aceptar este momento como es. Pero no serás capaz de rendirte a menos que estés sufriendo mucho y ya hayas tenido suficiente. Y en determinado momento reconoces que todo ese sufrimiento es autoinfligido, te lo haces tú. Es creado por no querer aceptar las cosas como son. Es creado cuando interpretas las cosas a tu manera, de algo que ya es. El sufrimiento proviene de los pensamientos, de la manera que interpretamos las cosas, no de la situación. Los seres humanos crean su propio sufrimiento, así que te das cuenta que ya tuviste suficiente, y solamente cuando ya tuviste verdaderamente suficiente sufrimiento, en tu vida eres capaz de decir, ya no necesito este sufrimiento. El sufrimiento es un gran maestro. Es la única forma de aprendizaje espiritual de muchas personas. El sufrimiento te hace profundizar poco a poco, te hace interiorizar, te muestra cuál es el ego. Para algunas personas, este conocimiento llega cuando sienten que ya tocaron fondo. Lo que hacen es alimentar el sufrimiento hasta que llegan al punto de estar listos para escuchar el mensaje que dice: hay otra forma de vivir sin crear más sufrimiento para ti mismo. Cuando estás listo para escuchar este mensaje, que es realmente el mensaje que hay en la espiritualidad, llega el fin de vivir en un estado de sufrimiento. Por tanto, uno podría decir que necesita sentir el sufrimiento para darse cuenta de que ya no necesita sufrir más. Si no ha sufrido, esta enseñanza no podría existir, porque como ser humano no crecería espiritualmente si no hubiera sufrido. Cuando ya no te causes más dolor a ti mismo, porque recuerda que son tus pensamientos y la forma de ver las cosas lo que te hace sufrir, más que nada, no es la situación, sino la interpretación tuya de la situación. Cuando ves eso, ves que hay otra forma de vivir en la cual ya no luchas mentalmente, para tratar de cambiar lo que es. Es cuando llega el fin del sufrimiento autoinfligido. Y si ya no lo hago conmigo mismo, tampoco lo haré con los demás. Para evitar el sufrimiento, si quieres que el mundo de tus relaciones cambie, te espero en www.tucitaperfecta.es. Night. No. taking bombs. Os recordamos que los próximos días, que ya se van acercando del 23 y 30 de junio, hemos preparado unos eventos en Vitoria que no os podéis perder. Speed Dating Attraction Vitoria. Título sugerente. ¿Quieres de verdad conocer gente diferente de forma divertida? Si eres chico, ¿has pensado alguna vez que te encantaría acudir a una velada en la que conocer chicas que vienen a conocerte? ¿Y tú, chica, has soñado alguna vez en vivir una noche especial conociendo chicos que buscan realmente relaciones estables? Solo tienes que entrar en www.tucitaperfecta.es, en próximos eventos y pulsar en el evento adecuado a tu edad. Si tienes dudas, ponte en contacto a través del correo electrónico info@tucitaperfecta.es o en el 636-078-220. Te atenderé yo misma. ¿Queréis tener éxito en las veladas? Os ayudaremos con los talleres que incluyen los eventos. Un taller para los chicos, para que aprendáis técnicas que os hagan sentiros más seguros a la hora de entablar una conversación, por ejemplo. Aitor Carmona os lo mostrará. Will Smith, en un momento de la película En busca de la felicidad, le da un extraordinario consejo a su hijo. Nunca dejes que alguien te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo, ¿vale? Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no pueden hacer algo por sí mismas desearán que tú tampoco puedas hacerlo. Si deseas algo, ve y consíguelo. Aitor dice que una de las cosas que le ayudó mucho fue darse cuenta de que la felicidad no es un fin, es un camino. La verdadera felicidad reside en el proceso. ¿Qué nos hace más seductoras a las chicas? Nada como encontrarnos más guapas, eso seguro. Por eso, un curso de automaquillaje es lo ideal para ir lo mejor preparadas posible, física y mentalmente, para la velada. Y Sone Gutiérrez, maquilladora profesional, os ayudará. El taller de los chicos es de 11 a 2 y el de chicas de 5 a 8. Y a esa hora comenzaremos a confirmar las inscripciones, que previamente se han tenido que hacer en la web. Las plazas son limitadas y tenemos que ir sabiendo el número de asistentes. Así que decídete y apúntate.

Tal vez creas que no podrías soportar que te abandonaran de nuevo. Puede que no quieras padecer más desilusiones. Reconoce que el miedo no es tu enemigo, solo intenta protegerte y evitarte más decepciones. Agradécele sus desvelos y asegúrale que no hay nada de lo que preocuparse. Hazle partícipe de tu nueva visión sobre el amor. Comparte con él lo que ahora significa para ti tu pareja. Ya no es la persona de quien dependes para sentirte querida. Ahora sabes que no necesitas de nadie para sentir que eres valiosa. El aprecio que sientes por ti misma es lo que hará que no te importe si los demás te aprecian o no. Necesitar el amor de alguien es dependencia y esclavitud. Disfrutar del amor de alguien es independencia y libertad. Cuando retires tus defensas y abras tu corazón sin miedo, verás que es imposible que te lo partan. Porque solo cuando cerramos nuestro corazón nos sentimos afligidos. El amor verdadero no puede sufrir, porque no espera nada a cambio, y su felicidad proviene de la alegría de dar incondicionalmente. Quizá creas que la última vez que te dejaron sufriste por eso mismo, porque te dejaron. Pero la verdad es que no fue por eso. Sufriste porque decidiste darle un significado que en sí mismo no tenía. Supusiste erróneamente que su partida quería decir que tú no eras merecedora de su cariño. Sin embargo, eso es imposible, porque eres un ser absolutamente adorable. Y da igual que no te lo creas. Eso no cambia el hecho irrefutable de que tu verdadera esencia es amor y de que tu valor como parte de la vida es inconmensurable. Eres una pieza imprescindible del puzzle de la creación y sin ti, la existencia estaría incompleta. Por el simple hecho de ser, ya eres digna de amor. Y es que tu trabajo consiste simplemente en ser tú misma. Y por suerte, eso es algo que nadie puede hacer en tu lugar. Porque no ha habido, no hay y no habrá otro ser como tú. Así de especial eres. Sin embargo, puede que te preguntes, si no fue por mi culpa, ¿por qué me dejó entonces? La razón de ello es que tal vez pensó que tú debías llenar el vacío interior que sentía, pero eso es algo que nadie podía hacer por él. Hasta que no reconozca que lo que ansía realmente es su conexión con la fuente de amor que constituye su auténtica naturaleza, seguirá yendo de unos brazos a otros, esperando satisfacer un anhelo que nadie excepto él mismo puede colmar. Cuando alguien espera que siempre seamos amables, considerados y encantadores con él, para que así pueda sentirse bien, está condenándose a sí mismo a ser un veleta emocional, que estará de buen humor cuando le agrademos y que estará de mal humor cuando no le agrademos. Y es que adorar a alguien adorable es fácil porque no requiere nada de nuestra parte, solo observar su encantador comportamiento. Pero adorar a alguien detestable es bastante más difícil, ¿verdad? Lo es porque requiere que dejemos de ser observadores pasivos de nuestra realidad y nos convirtamos en los creadores deliberados que en verdad somos, con capacidad para enfocar nuestra atención en aquellos aspectos de la realidad que deseemos experimentar. Por tanto, el miedo a enamorarse no es algo contra lo que debas luchar, ni es algo a lo que necesites oponerte, o no harás sino alimentarlo y volverlo más grande. En lugar de eso, relájate en la certeza de que si dejas de resistirte a la vida, ella volverá a enamorarse de ti. Si piensas que una mirada dice más que mil palabras, muévete, porque sin acción no hay resultados, y entra en www.tucitaperfecta.es. Y como cada lunes ha llegado el momento de nuestra sección en la que analizamos todo lo que no decimos con palabras. Hay personas que cuando hablamos no dejamos de gesticular, lo hacemos de forma inconsciente, pero esos gestos también dicen mucho de nosotros, por eso es importante conocerlos y controlarlos. Para hablar de la gesticulación tenemos con nosotros a nuestra experta en comunicación personal, Teresa Baró. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, gracias. En primer lugar, ¿por qué es tan importante que seamos conscientes de los gestos que hacemos? Porque si tenemos conciencia de los gestos que hacemos, sabemos lo que estamos diciendo. Como decimos que también gesticular es hablar, pues entonces sabemos qué es lo que estamos diciendo, por ejemplo, con las manos o con el rostro. Y así también tengo más control de los resultados de la comunicación. Vale, ¿y por qué hay gente que gesticula más que otra, Teresa? Pues mira, esto depende de la cultura, depende también de los hábitos familiares, depende del grado de formalidad de la situación. Por ejemplo, en una ceremonia, en una situación muy formal o muy solemne, se gesticula mucho menos. Uh-huh. En cambio, si estamos tomándonos unas cañas, sí, estaremos explicando cosas, aventuras, hablaremos de fútbol, de lo que queramos, sí, y gesticulamos mucho más. Ajá. Y si estamos en un concierto, imagínate. Ya está con los pelos. Uf, con los pelos al aire. O en el partido de fútbol. Bueno, claro, imagínate. Ya, y ahí juegan otros factores: bufanda, claro, banderines, claro, de todo. Y trompetillas. Y saltos y gritos, porque además la gesticulación está en relación también con el volumen de voz, con la entonación. O sea que si estamos alterados, para bien o para mal, entonces gesticulamos mucho más ampliamente. ¿Y están catalogados los gestos? ¿Hay tipos de gestos, Teresa? Pues hay tipos de gestos. Los expertos los distinguen, los clasifican en 5 tipos de gestos. Pero hoy hablaremos de 2, sobre todo. Vale. De los ilustradores y de los adaptadores. Ilustradores y adaptadores. Tomamos nota, porque muchas veces las personas, cuando están ante un discurso, ante, bueno, el hecho de hablar en público, no saben muy bien qué hacer, las manos, dónde colocarlas. Cuéntanos. Es uno de los momentos difíciles, saber qué hacer con las manos. Cuando ya estamos en el discurso, cuando ya nos centramos en el tema, parece que las manos ya van solas, que nos hemos olvidado de las manos. Entonces es cuando tenemos una gesticulación natural. Pero para empezar, esto es complicado, ¿verdad? Porque claro, hemos visto oradores que empiezan así, se cruzan el brazo, o que empiezan retorciéndose las manos, o los pulgares incluso. O los pulgares, o con un bolígrafo. Utilizan elementos. O el puntero para señalar, pero y están jugando, dándole vueltas. O quizá salen con las manos en los bolsillos. A ver, prueba tú. Claro. Uy, esto realmente, claro. Claro, da una sensación de que no estás muy implicado en la. Como que te da lo mismo 8 que 80, ¿no? Claro que sí. Y además es un poco informal, ¿verdad? Porque cuando nos ponemos las manos en los bolsillos, cuando estamos entre amigos, despreocupados. Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer para empezar un discurso y con las manos bien colocadas. Pues bien, Teresa, prestamos atención. Decíamos la semana pasada que la zona ideal para gesticular en una intervención en público es esta, entre el cuello y la cintura. Estamos hablando de presentaciones en el ámbito profesional, no tanto en el político, que pueden ser mucho más enfáticas. Pero ¿cómo ponemos las manos aquí y empezamos a mover? Pues mira, hay un truco muy fácil de aplicar y los espectadores lo pueden probar en casa. Perfecto. Y es empezar a hablar, porque salimos del silencio, estamos quizá así, pero empezamos a hablar con las manos así. Estos son 2 segundos solo, porque después ya la gesticulación acompaña lo que estamos diciendo. ¿Vamos a probarlo? Venga, lo probamos. Teresa. Yo voy hacia mi público. Ajá. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Soy Teresa Baró y he venido a hablarles de la importancia de la gesticulación en la comunicación. Y así las manos empiezan ya a mostrar lo que estamos diciendo con las palabras. Estos gestos son ilustradores, ilustran las ideas que estamos transmitiendo. Y son gestos fantásticos porque acompañan el mensaje y uh-huh. son muy convincentes. Perfecto. ¿Y los otros gestos? Porque había ilustradores uh-huh. y adaptadores. Y adaptadores. Si consideramos adaptadores, aquellos gestos que hacemos involuntariamente son los más inconscientes, que nos ayudan a adaptarnos a situaciones de incomodidad, de tensión. A ver, ponnos ejemplos. Pues mira, cuando uno sale ante el público y, por ejemplo, empieza a hacer así, a rascarse, malo. O se tapa la boca, o da vueltas al anillo, al reloj, la corbata, los que llevan corbata, y el bolígrafo también, otra vez. Claro, o sea que nuestros gestos refuerzan nuestro discurso, pero también nos pueden perjudicar. Claro, nos pueden perjudicar porque están diciendo que estamos tensos, que estamos inseguros. Incluso a veces pueden estar diciendo o pueden dar a pensar que estamos mintiendo. O sea que pueden mentir los gestos también. De hecho, bueno, se dice siempre, ¿no?, que si alguien se toca la nariz, esto es sinónimo de que están mintiendo. Sí, pero no es tan fácil, ni es tan directo. Esto sería terrible, ¿no?, que a partir de un gesto alguien pudiera decir qué es lo que estamos pensando en realidad. Se ha investigado mucho, pero todavía no podemos hacer un diccionario directo entre gesto y pensamiento. Lo que sí delatan los gestos puede ser inseguridad, incomodidad, duda o nerviosismo. Y este es un tema que podemos tratar en un programa, específicamente. Sí, porque claro, Teresa, sí es importante para dejar claro el mensaje que a la hora de presentar un trabajo, los mismos estudiantes que tienen que hacer ahora oratorias, que tengan un control de cintura hasta el cuello y que marquen un ritmo pausado, constante, ni rápido ni lento, ¿no? Bueno, el gesto nos ayudará a remarcar determinadas expresiones o conceptos que queremos resaltar. Así, por ejemplo, o así. Pero también, como decíamos, ilustra lo que estamos diciendo. Si yo digo por una parte, por otra, o si digo globalmente, o si digo y vamos a ir en esta dirección. Entonces, con las manos acompañe un poco al discurso. Estoy, ¿no?, dibujando lo que estoy diciendo con las palabras. Hay personas que gesticulan muy poco o solo hacen gestos rítmicos. Esta gesticulación en nuestra cultura, en la mediterránea, es muy pobre y acompañan menos el discurso y suele ser más monótono. ¿Podemos aconsejar, Teresa, digámoslo así, a estos jóvenes que se arrancan a la hora de hablar en público, que busquen puntos de apoyo, atriles o no? El atril es un buen punto de apoyo porque nos da seguridad y además para empezar pues ya tienes algo a qué agarrarte y después cuando ya te sueltas, estás más seguro, empiezas a gesticular. Pero también es cierto que si ensayan en casa, entrenan, verán como este truco que he enseñado antes es muy fácil y permite hablar sin tener nada en las manos. La libertad en las manos es Y una cosa primordial. Es juntar los dedos, Teresa, pero supongo que otra cosa muy distinta, retorcerse las manos, claro, que parece que vamos a entrar en proceso de sudoración inmediata, ¿no? Exactamente, y ves a algunas personas que casi la circulación se les corta. Está todo. O que se pillan el dedo y están ahí machacando el dedo. Bueno, que respiren hondo. Que abran las manos. El movimiento abierto es un movimiento más agradable, más cálido y mucho pues más cercano. Lo tenemos que dejar, Teresa. Muchísimas gracias. El lunes que viene, más comunicación no verbal. ¿De acuerdo? Hasta el lunes. Bueno, te invito a mi página de Facebook, Desarrollando tu Cerebro, amigo de tu cita perfecta. Te espero en nuestro consultorio emocional que puedes encontrar en la web y que he abierto para ti, para hablar contigo, escucharte y aconsejarte desde mi experiencia. Ya lo están utilizando con muchísimo éxito. ¿Regala citas? ¿Qué mejor regalo que hacer a un amigo o un familiar que regalarte una experiencia única? Si perteneces a un colectivo o asociación y te gustaría organizar alguna velada, comunícate con nosotros y organizamos la velada adecuada. Por cierto, este domingo hay un anuncio en el Diario de Navarra buscando chicas entre 30 y 45 años para organizar una velada, ya que tenemos ya chicos entre esa edad dispuestos a participar en la velada. Si eres gay o lesbiana, también pensamos en ti, desde Tu Cita Perfecta. Comunícate en info@tucitaperfecta.es y te tendremos en cuenta para organizar veladas. Nos hemos puesto en contacto con asociaciones de gays y lesbianas y esperamos pronto, digo yo, daros alguna opción.